Aquí comienza Momentos de Fútbol. En cuanto al Celta de Vigo, en su partido de hoy, otra derrota más, con entrenador nuevo, pero sigue sin los mismos síntomas de hace tiempo. Llevan una victoria en 12 partidos y se espera que para donde selecciones no vuelva a ganar, o puntual, ya que para la semana que viene juegan contra el Madrid en el Bernabéu, y si es una derrota más que clara. Aparte, desde que se lesionó Aspas, el equipo va menos y hay jugadores que no merecen ni vestir la camiseta celeste. No hay lucha, no hay brega, el equipo se cae a trozos y a la mínima que tienen les meten gol. El defensa es un sarao, en ataque solo Maxi no puede hacer más y el claro líder no está. Y viendo los resultados y cómo va la temporada, creo que pueden descender.